Ya no es la misma persona de ayer, de todo se olvidó. Cambió la matemática por el inglés y no le funcionó. Ella quería ser una bella mujer, pero se equivocó.